del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, día 19 de octubre del presente año 2024, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Pues aquí estamos y andamos una vez más en este programa número 203, junto al gran amigo multicultural en cuanto a nombres, que lo tenemos por aquí ya mismo. Buenos días, David. ¿Qué pasa? Buenos días, tocayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Sara. Buenos días. Pues nada, vamos a comenzar, vamos a arrancar este programa, Sara. Así es, hoy estamos junto a David, que como ya ha dicho, le conocen de muchas formas diferentes, no sé si antes ha micro cerrado. Y bueno, como le vamos a dejar al mismo que elija cómo presentarse, preséntate y luego ya después de poner un tema tuyo hablamos contigo. Pues yo creo que ya todo el mundo me conoce, uno me llaman el Pitufo, otro me llaman el Lechón, otro me llaman Deibol, otro me llaman Valpurgis. Bueno, escucha, tiene nombres mil el miembro viril y yo tengo otros mil también, así que da igual, para todos soy David Valera y bueno, aquí estoy, encantado de estar aquí esta mañana con vosotros. Pues venga, vamos a arrancar tal y como se abre lo que fue tu última aportación musical, este proyecto llamado Devil Fantasies, y bueno, luego nos contarás, ¿vale? Venga. We'll be right back. Pues ahí está sonando Devil Fantasies, nueva historia, nueva andadura, nuevo disco. Cuéntanos cómo surge, cómo nace este proyecto, Aventura, cuéntanos. Pues un poquito por casualidad, un poquito por casualidad. Esto, bueno, surgió porque yo siempre he estado, siempre sabes que he estado muy, muy activo, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado hacer un montón de cosas. Y al final, pues me junté con un montón de cosas escritas, bocetos musicales, melodías de voz, etc. Y bueno, en la época de que estaba en Bella Bestia, como hubo que regrabar algunas voces para hacer el videoclip y todo eso, cuando entré en Bella Bestia, bueno, pues hubo muchas migas con el estudio, ¿no? Con el estudio de grabación. Y allí con la gente del estudio, con Miguel y Paco, y le dije, digo, joder, digo, pues tengo un montón de canciones y eso, digo, pues un día me gustaría grabarlas, sacar un disco en solitario y tal. Y me dijo, joder, pues, coño, lo hacemos aquí, yo te ayudo. Digo, ya, pero que hay que componer, hay que arreglar. Dice, sí, yo te ayudo. Y le dije, vale, pero es que este estudio vale muy caro, digo, yo ahora no me lo puedo permitir y tal. Y dice, bueno, pues mira, nosotros llegamos a un arreglo, yo compongo, me das derechos de esto, tal, patatín, patatán, y si quieres lo hacemos. Y dijo, bueno, pues si vas en serio, así hacemos. Y empezamos a trabajar poquito a poco, en canciones, en dar matices, en las melodías, en componer. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y ya pues lo paralizó todo. Ya no podía ir al estudio, no te dejaban salir de casa, el COVID, por el COVID que cogí yo, el COVID que, bueno, al final, pues se paralizó todo. Luego, cuando quisimos retomarlo, pues bueno, pues ciertos problemas personales que teníamos cada uno por separado, bueno, la relación se enfrió un poco y al final se paralizó. Y nada, y luego pues un día surgió la oportunidad de José Rubio, así hablando con él, y me dijo, oye, pues mira, yo podría hacerlo y tal, y bueno, pues retomé el proyecto con José Rubio, el guitarrista de Nova Era. Uh-huh. Y nada, y retomé el proyecto con él, me fui a grabarlo a sus estudios de Galicia, y bueno, él me arregló todas las canciones, compuso alguna más, entre los dos matizamos ciertas cosas y allí lo hicimos todo. Y bueno, así surgió lo de Devil Fantasies. Pero lo que es el inicio empezó, ya te digo, un poco por casualidad, ¿no? Porque yo dejé caer un día, oye, mira, me gustaría hacer un disco en solitario. Lo que pasa es que ya estaba la cosa tan avanzada que ya me daba un poco por saco dejarla a medias, ¿no? Uh-huh. Además que tú desde un principio ya sabías que en algún momento, cuando se diera la oportunidad, querías lanzarte a sacar un proyecto en solitario, como es este caso. Sí, siempre he querido hacerlo. Al final, yo creo que todo artista quiere algún día plasmar lo que es cosas suyas, si no al 100%, si un 80 o un 90%. Date cuenta que la música, siempre necesitas de otro para hacer música, a no ser que seas un finlandés de estos que se graban todo ellos, ¿vale? O como en el caso de José Rubio, que podría hacerse un disco él solo, ¿no? Como one man band, que los llaman, ¿no? La banda de un solo hombre, que se estira mucho en el norte de Europa, porque esos tíos son un portento, desde que se levantan hasta que se acuestan están con un instrumento en las manos, ¿no? Aquí, por desgracia, pues tenemos que trabajar y no tenemos el tiempo suficiente como para dedicarnos en cuerpo y alma a esto, y bueno, siempre estás en grupos y siempre necesitas de otras personas para bueno, para hacer un disco o alguna composición. Entonces, bueno, quieras que no, aún así, en este proyecto he necesitado de otras personas para hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto que casi el 80% de las ideas son mías. Yo sabía perfectamente lo que quería plasmar en este disco y bueno, y así dando pues, unas nociones y trabajando, diciendo por aquí sí, por aquí no, esto sí, me gusta, esto no. Bueno, pues se ha hecho. No es un 100% mío, pero sí puedo decir que es un 80% mío. Aparte de José Rubio, ¿Con qué amigos más has trabajado? ¿Les has invitado? ¿Te apetecía que estuvieran? Bueno, pues mira, Pacho Brea, que siempre es un tipo que aparte que es un gran amigo, pues siempre se vive allí en Galicia también, a 20 minutos del estudio, y siempre se presta a colaborar y con los amigos sobre todo, ¿no? Y bueno, le dije que se viniese a cantar un tema a medias conmigo y efectivamente. Estuvo José Rubio, estuvo también el cantante de Evil Hunter, que es también la banda de José Rubio, echando unos coros. Estuvo mi colega José María Pérez, que estuvo conmigo en tiempos de Crienion, ahora está conmigo la banda también, está uh-huh. también con Guadaña, grabó algunas líneas de bajo. ¿Quién más? El guitarrista de Valdemar, Pedro Monge. Uh-huh. Y está Juan Olmos, que también ha hecho unos coros. Y está Robert Beade, que también toca con Evil Hunter, echando unos solos de guitarra y tal. O sea que bueno. Uh-huh. Está José Rubio, que es el que lleva el grosso de todo prácticamente. ¿Para el directo también estáis los mismos o...? No, esto fue una cosa que yo saqué el disco, hice primero el disco y luego ya me busqué banda para defenderlo en directo. Uh-huh. ¿No? Esto es algo que yo en un principio no quería hacer directos. Mi planteamiento inicial no era hacer directos, ¿vale? Luego, bueno, pues ya la aceptación del disco y las ventas, pues al final... me hicieron no plantearme la cosa de defenderlo en directo, y entonces luego me busqué una banda para defenderlo en directo. Sí es cierto que bueno, que desde el principio, bueno, hasta que consolidé la banda me costó un poco, porque íbamos a presentarlo justo el día que salió, el 17 de marzo de 2023, creo que fue. Uh-huh. Pero pasó algo, ¿no? 2022. Sí, tío, pasó que uno de mis guitarristas le diagnosticaron una enfermedad bastante complicada, pero un mes antes del bolo, ¿vale? Y aunque estábamos ensayando y él tenía ganas, bueno, pues no podía hacerlo. El batería también tuvo un... no sé qué le pasó, fue padre creo de gemelos, algo así, y yo, bueno, pues yo tenía lo mío, estaba mi hija prácticamente recién fallecida, y bueno, pues la verdad se me juntaba un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, mi estado anímico no era tampoco el óptimo como para subirme a defender un disco encima del escenario, ¿no? Entonces, hablamos y decidimos entre todos, bueno, por poner un poco la fecha, esta mejor ocasión. Uh-huh. Venga, pues vamos con un poco de música y así vamos animándonos, que es de lo que se trata. ¿Vale, David? Venga. ¿Cuál canción quieres escuchar ahora? No sé, yo eso ya criterio tuyo, a mí me gustan todas, unas más, otras menos. Uh-huh. Lo que te pida el cuerpo. El cuerpo me pide, Sara, mira a ver, o pásame el disco, porque... yo los discos me los sigo escuchando y marcando y animando, y por ejemplo, pues el sexto corte me gusta bastante. Pues venga. Quédate hasta que me duerma, ¿no? Este es el octavo, pues fíjate ponte cómo veo. Ponte la gafa. Killing Not a Crime. Ese. Uh-huh. ¿Cantas en castellano, cantas en inglés? No, es totalmente en inglés. La canción en castellano... Pero había alguna. Uh-huh. Sí, pero bueno, eso tú lo tendrías que saber. Esa uh-huh. canción es de mi época de Crienium. Y la volví a regrabar, o sea que... Porque te apetecía. Sí, uh-huh. sí, es una canción que siempre he tenido mucho cariño por ella. Y bueno, la grabamos en su día, era el año 2006 más o menos, en la última época de Crienium. Y la grabamos en un local con un portátil, una. Y quería grabarla con una buena producción. Y bueno, pues eso es lo que hice, ¿no? Regrabarla con una buena producción y contar con Pacho para que me ayudase en las voces. Venga, bueno, pues ahora vamos con este sexto corte cantado en inglés. Pero vamos, si el reproductor me quiere hacer caso. ¿Qué cuentas aquí en dicha canción? Pues es una canción muy futbolera, ¿no? Es una crítica social. A ver, yo soy muy futbolero, soy simpatizante del Real Madrid. Y bueno, esta es una canción, digamos, a todo un poco la crítica social del periodismo deportivo hacia el Real Madrid, uh-huh. Más que nada. Bueno, venga, luego hablaremos si vas a tocar ahí en el campo del Madrid o qué. Ojalá. ¿Ah? Tiene ellos, ha escrito a Florentino, a ver. Venga. Bueno, pues seguimos hablando con David y yo te quería preguntar, porque aquí me han cortado antes, que nos estabas hablando de los bolos, que al final no pudo ser por todas las cosas que se dieron, pero sabemos que ahora sí, que tienes uno entre manos. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, pues este es el bolo que se tenía que haber celebrado en su día, que era la Revi junto con Salom. Y bueno, y esta vez pues vamos a poder hacerlo, ¿no? Vuelven Salón después de un año y pico aquí a Madrid, vuelven a la misma sala, aquí a la Revi Live, y bueno, en vista de que no pudimos hacerlo la otra vez, han tenido la deferencia de pedir que por favor tocásemos con ellos como teloneros. Seremos la banda que abriremos el concierto. Después de nosotros estará Chino con sus temas propios y haciendo un repertorio de Banzai, como viene haciendo. Y luego pues estarán Salom. Y bueno, desde aquí pues le agradezco a Salom, pues eso, ¿no? La deferencia que se hayan acordado de nosotros y que bueno, que nos hayan dejado hacer lo que tenía que haber sido hace año y pico, ¿no? Y más allá de este concierto, ¿tenéis pensado vosotros buscaros fechas, buscar salas para poder llevar este proyecto al directo? Sí, claro, a ver, nosotros estamos bajo la, digamos así, bajo el, no sé cómo explicarlo, el auspicio. El auspicio. digamos que tenemos un representante, ¿no? Que es Morgana Music Events, que es nuestra agencia de management, que es la que se encarga de buscarnos, bueno, pues la fecha de los conciertos y tal. Y sí es cierto que queremos hacer fechas, ¿no? Esta será nuestra tercera vez en directo, haciendo la presentación que hicimos en Rockville. Hicimos un festival en un pueblo de Ciudad Real. Teníamos que haber tocado en Toledo, pero nuestro guitarrista se dislocó el hombro y tuvimos que posponerlo. Luego la fecha no nos dio una nueva fecha, con lo cual el bolo al final no se ha celebrado. No sabremos si se podrá celebrar. Y estamos abiertos a dar a conocer nuestra música por donde se pueda. Sí es cierto que también lo que queremos hacer son conciertos un poco de calidad, no ir a cualquier sala donde no puedas tocar, no tengas los mínimos medios, ya no por nosotros los músicos, ¿no?, sino por el público que paga una entrada, que por lo menos pueda disfrutar de un concierto en condiciones. Sabemos que es muy difícil, no tenemos una exigencia tampoco demasiado, no somos no somos Maiden, me refiero, pero hombre, un poquito de calidad, que haya una PEA, que no toques a pelo, que te puedas un poco mover en un escenario, no sé, bueno, salas que estén un poquito acordes para poder hacer un concierto, ¿no? Es lo que queremos hacer y bueno, estamos abiertos a eso, así que si alguien nos está escuchando, bueno, pues puede ponerse en contacto con Morgana Music Events y puede pedir la contratación ahí. Este concierto del cual hablamos será aquí en el Revi Live, será el próximo 16 de noviembre. Queda como, vamos, cosa de un mes y hay ganas, hay aceptación, hay, ¿cómo está el ambiente? Bien, bueno, pues que se pusieron a la venta las entradas anticipadas hace un montón de tiempo, unas entradas especiales que venían con regalo y nada, casi que en poco tiempo pues se agotaron esas entradas. No sé si se espera el lleno total o no se espera el lleno total, pero bueno, las entradas poquito a poco, según va avanzando el tiempo, pues se van incrementando las ventas. Tampoco yo pregunto demasiado, ¿no? Porque al final, bueno, estar preocupándote de la gente que va a venir o no, pues es un poco, para mí en cierto modo es irrelevante. Para mí lo relevante es que la gente que venga se divierta, se lo pase bien, sea mucha, sea poca, y bueno, disfrute de creo lo que va a ser una gran noche, un concierto en directo con tres bandas, una banda Nobel como nosotros y dos bandas veteranas como Chino y Salom. Y bueno, que disfruten, se lo pasen bien en una gran sala con un sonido maravilloso como es Revi Live. Y bueno, yo poco más puedo decir al respecto, ¿no? Animar a la gente a que si no tiene nada que hacer, pues que venga al concierto. Sabemos que hay muchas cosas aquí en Madrid, siempre todos los fines de semana, muchas ofertas, mucha demanda de bandas. Y bueno, pues yo animo a la gente a que si está indecisa, bueno, pues que venga a ver a The World Fantasies, a Chino Banzai y a Salom el día 16. Tenemos vídeos de este disco, háblanos de ellos, ¿cómo surgen? Bueno, pues surgen de la manera que surgen todos los vídeos, ¿no? Porque tienes que hacer un poco los días que bueno, desde hace ya muchos años, desde los 80 ya se hacían vídeos para los singles, ¿no? Entonces, bueno, surgen de la manera que surgen, que tienes que sacar un single y tienes que hacer un videoclip, ¿no? Sí es cierto que el videoclip que salió de la canción Sweet Girl, en un principio no estaba planeado para que fuese un lyric video, estaba planeado para que fuese un videoclip, bueno, un poco con actores, con, bueno, pues lo que es un videoclip, ¿no? ¿Qué pasa? Que la que iba a ser la actriz principal del videoclip, pues desgraciadamente ya no está en esta tierra. Entonces me tuve que reinventar un poco y hacer un lyric video, sin más. Luego, bueno, pues ya no ha surgido la oportunidad, todo se fue atrasando un poco, económicamente tampoco he andado muy bollante como para gastarme una pasta en hacer otro videoclip. Ya había pasado suficientemente tiempo desde la salida del álbum y bueno, pues ahí se ha quedado de momento. Bueno, pues lo que se vaya a hacer a posteriori, yo creo que ya va a ser de cara a un futuro segundo álbum. Uh-huh. ¿Vale? Y que es lo que ahora mismo tengo en mente, a ver cómo se van desarrollando también los acontecimientos con mi nuevo trabajo y todo eso, el tiempo que me queda. Y bueno, pero en el planteamiento de momento, el boceto en la cabeza está, bueno, el proyecto está, luego a ver si podemos desarrollarlo y llevarlo a buen puerto. Uh-huh. ¿Ya tienes unas cuantas canciones escritas? Bueno, tengo sobrantes de la otra vez y bueno, tengo que darles una vuelta a ver qué puedo encajar, qué no puedo encajar, que a ver, el rollo me gustaría llevarlo a lo mismo. Digamos que este primer disco, este Medieval, que así se titula, son un poco mis influencias, ¿no? Tienes una canción que suena muy Manowar, otra canción que suena muy Acep, otra canción que suena muy Wasp, otra canción que suena muy Judas. Son mis influencias, no es nada nuevo, no es nada del otro mundo, pero son las influencias de las que yo empecé cuando era niño a escuchar heavy metal. El segundo disco, bueno, pues me gustaría más o menos que siguiese la misma estela. A lo mejor en vez de que haya una canción que suene a Wasp, hay una canción que suena, no sé, a Candlemass, no lo sé, ahora mismo no lo sé, no sé. Quiero que sigan siendo un poco mis influencias, ¿no? De todo lo que me ha hecho, lo que me hizo ser músico, me hizo ser cantante y con las que disfrutaba el Canciller y la Barrabás y esas salas, ¿no? Entonces, bueno, no sé ahora mismo qué derroteros tomar. Me gustaría, en la medida de lo posible, volver a repetir fórmula. Tengo que hablar con José Rubio. Sí es cierto que la banda que tengo alrededor, me gustaría también que no fuese yo solo, hacerlo un poco más como grupo, como banda. Bueno, ya te digo que tengo que darle muchas vueltas y hacer el plan, está. Luego necesitamos el desarrollo, ¿no? Pero de momento vamos a centrarnos en este bolo, que es lo más inmediato, es el presente más inmediato, por así decirlo. Y luego ya pensaremos un poco en el futuro. Uh-huh. ¿Escuchamos otro tema? Sí, escuchamos otro tema. Venga, que yo ya he elegido. ¿Cuál te apetece? Pues hablando de vídeos, si quieres poner el single, quieres poner el Sweet Girl. Uh-huh. Vale. ¿Poner? Venga, por supuesto. ¿Cómo no lo vamos a poner? Debe de sonar. Cada vez que escuchas esta canción, ¿cómo te sientes? Pues tengo días. ¿Todos los días la escuchas? No, digo que tengo días. Tengo días. Uh-huh. Bueno, es una canción de las que va en el repertorio, también la tengo que cantar. Y bueno, pues hay veces que tengo que... Uh-huh. Venga, vamos a animarnos. Venis on fire. Pues ahí está sonando fantástica canción y pues con unos arreglos impresionantes, como nos cuenta David a micrófono cerrado. Pero eso se queda para nosotros, ¿no? Eso se queda para nosotros, si quieres, vamos. Vamos. Tampoco tengo ya vergüenza ninguna. Me imagino. hablábamos, bueno, este es tu prioridad, Devil Fantasies, pero aún así estás con otros proyectos, otras historias. Háblanos de ello, ¿cómo lo compaginas? Porque es complicado. Bueno, a ver, escucha, ya cuando al principio esto ya es un poco como todo, ¿no? Una vez que ya empiezas a avanzar con las cosas, bueno, pues ya no necesitas tanto tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, del tributo a Dokken. ¿Vale? Con Token, que bueno, que ya está la cosa mamá, vamos a ensayar previamente antes de algún concierto para repasar, pero vamos, ya la banda está cuajada, somos los mismos siempre desde el inicio, ya nos conocemos, nos sabemos las canciones bien. Luego tengo otro proyecto de versiones, pero es más, digamos que es más de colegas, ¿no? Porque está conmigo Masco, que tocaba conmigo en Crienium, está Carlos Santos, que tocaba conmigo en Crienium, está Víctor, que bueno, no tocaba conmigo en Crienium, pero tocaba con Predicador y tal, y luego está un amiguete mío de toda la vida, David, a la batería, que tiene una banda que se llama Cuatro Pelagatos, que también hacen versiones de Barricada, de Rosendo, bueno, este tipo de cosas. Y bueno, hacemos versiones de bandas de los 80, pero muy rebuscadas. De Holocaust, de Virgin Steel, de Mas, de Mamas Boys, algunas de Ángeles del Infierno. Bueno, son temas muy, muy, muy, muy rebuscados, ¿vale? Y bandas de los 80 que muy underground, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien, nos divertimos, hacemos un bolo, bueno, pues cada X tiempo, y es un proyecto un poco más distendido, ¿no? No es tan esto de decir, no, es que hay que ensayar mil veces, no. Y bueno, luego también este año saqué, bueno, yo no, sacó disco mi compañero Javi de Token, sacó también su primer disco en solitario, la banda lleva por nombre Mindhunter, y bueno, yo he colaborado grabando 5 o 6 temas para el disco, también colabora en el disco Isaac Palón, como vocalista, Juan Olmos también, y bueno, vamos a presentar el disco en directo el próximo día 25 de este mes en la sala Godfather de Vallecas, es viernes. Y bueno, yo estaré ahí defendiendo los temas en directo, ¿no? Porque él ha hecho lo mismo, él ha grabado el disco y bueno, evidentemente los vocalistas que participamos hemos grabado las canciones que nos tocaba, y igual ha buscado una banda para defenderlo en directo, y bueno, pues estaré yo al frente como vocalista y ahí estaremos. Uh-huh. No me voy a quedar con la curiosidad, ¿no?, de preguntártelo en directo. Tenía la banda de tributo de Ozzy también. Desapareció. No, era una banda bastante activa. No, la banda sigue. Yo dejé la banda. Llegó un momento en que bueno, yo dejé la banda, no me sentía cómodo. Y la verdad que era un proyecto que me gustaba, pero bueno, quizá porque bueno, yo todavía andaba un poco con. Recientemente de lo de mi hija, y mi cabeza no funcionaba igual que otra persona normal, quizá fui demasiado impaciente, y bueno, no sé, el caso es que no llegué a un momento en que me dejé de sentir cómodo en la banda y la dejé. También estuve una temporada que dejé la banda tributo a Dokken. Uh-huh. Estuve casi 2 años, y luego bueno, cuando me sentí con fuerzas, es que mi vida ha sido bastante complicada, ¿no? Y bueno, pues no siempre he estado emocionalmente bien, y quizá haya tomado decisiones que bueno, que en aquel momento pues no sé, a lo mejor tampoco las pensé demasiado, ¿no? Sí, siempre he dicho que bueno, que he dejado las bandas en tono amistoso, en ningún momento ha habido ningún tipo de rencilla ni nada. De hecho, yo llegué un día y dije, chavales, retomamos lo de Dokken y tal, y bueno, me dijeron en principio, ¿estás seguro? Tal, sí, y lo volvimos a retomar. O sea que para muestra un botón. Simplemente que bueno, que a lo mejor mi estado anímico no era el óptimo y no me veía con fuerzas como para afrontar determinados retos, ¿no? Bueno, pero ahora a tope, ¿no? Sí, a tope, ya sabes, joder, tú me conoces hace un montón de años, sabes que si yo me involucro en un proyecto, o sea, mi palabra es ley, me involucro, si no puedo, no digo que no desde un principio y ya está, pero si yo me meto en un proyecto para tomármelo en serio y luego otra cosa es que las circunstancias pues te lleven a otro sitio. Como te decía antes, yo ahora tengo un nuevo trabajo y me tengo que adaptar a él porque es de lo que vivo y de lo que como. Entonces a lo mejor tengo que reestructurarme y hacer cierto tipo de Tetris en mi vida, por así decirlo, para poder encajar todos los proyectos, ¿no? Pero bueno, creo que con un poco de paciencia y un poco de esfuerzo se puede conseguir. Sí, es cierto que bueno, que no hay muchos bolos, todas las salas están copadas y bueno, tengo un bolo con uno, otro luego con otro, luego con otro. Bueno, se puede acoplar. De momento no estamos haciendo giras, ¿no? Y bueno, de momento se puede acoplar todo bien. ¿Qué nos cuentas, Sara? Tiene repertorio, y tiene trayectoria aquí el buen amigo. Ya, yo eso lo sé porque, bueno, alguna historia a lo mejor que me ha contado mi padre o cualquier cosa. Al final, lo que tú decías, os conociste muchos años y sabe... Bueno, antes no estabas... Sí, te conozco, te he visto nacer. O sea, que, fíjate si le conozco desde hace años. Desde el 98 más o menos, ¿no? Por ahí. Nos contabas eso, que estabas haciendo un poco un Tetris con tu vida, pero aparte de lo que es el trabajo, nos has contado antes que, por ejemplo, de un podcast y eso, ¿puedes contarnos un poco sobre ello? Sí, yo antes, como te comentaba, yo hacía radio aquí en Revi con mi hija, con Lorella, y estuvimos, bueno, hacíamos, me acuerdo que eran los martes, de 5 a 8 de la tarde. Y estaba el estudio, no estaba aquí, estaba antes en el otro sitio. El inicial. Sí. Y bueno, siempre me ha picado el gusanillo de hacer radio. Entonces, luego pues eso, por falta de tiempo de mi hija, iba al colegio, al instituto y tal, y ya no, pues, ya era imposible compaginarlo, ¿no? Entonces, al cambiarme de casa, me compré un equipo, una mesita, ciertas cosas, y dije, coño. Digo, pues mira, voy a retomarlo y voy a retomar la radio, pero desde casa, ¿no? Entonces hago un podcast que se llama Bienvenidos al Valpurgis, el garito de mi cuñado, donde pongo la música que me da la gana. Básicamente, busco las novedades, busco cosas antiguas, pongo bandas españolas. Bueno, básicamente, como yo digo muchas veces en mi podcast, pongo la música que me sale de los cojones. No tengo que dar cuentas a nadie, lo hago un poco por ocio, pues sentirme bien, porque me gusta hacer radio. Y si es cierto que ahora lo tengo un poco parado, antes hacía un par de programas al mes, más o menos, cada dos semanas, y ahora pues estoy haciendo uno cada mes y medio, dos meses, porque la vida no me da, ¿no? Pero ahí está, tengo ya preparado lo que voy a poner en la próxima emisión, y bueno, pues ahí seguimos. Creo que llevo ya 5 temporadas, si se puede llamar así, unos 85 programas. Y bueno, pues me gusta, me siento bien, me realizo, cojo experiencia, ¿no? Y algún día, no descarto volver a hacer radio en directo, ¿no? Pero cuando yo me vea que tengo el tiempo suficiente como para hacerlo y esas cosas. Bueno, también hice un canal de YouTube en el que cuelgo chorradas y gilipolleces. Hago doblajes en mi casa, cojo el trozo de película, le pongo las voces. Bueno, pucha, me gusta estar siempre activo, intentar mantener, si se puede, el sentido del humor. Y bueno, no sé. Bueno, pues hacer, estar, mantener la cabeza ocupada. No, hacer de todo, eso está claro. Sí. Sí, bueno, escucha, siempre he tenido talento para ello. Lo que no he tenido es suerte de tener un padrino que me bautice bien y me ponga en un sitio adecuado, pero... Sí, hago un montón de cosas. Me falta grabar un CD de chistes. Te lo has planteado. Sí. Me lo plantearon, sí. Me lo plantearon. Créetelo que me lo plantearon, sí. Pero fue por ti o porque no. O no había presupuesto. O era una broma. No, me lo planteó. Me lo planteó Paco, el primer productor del que te he hablado antes, cuando empecé a hacer el disco directo. Ellos han tirado 15 años trabajando para José Mota. Son los hermanos Correa. Y trabajaban con José Mota. De hecho, en ese estudio, pues decía que era un estudio muy caro. Ahí he ido a grabar Baute, Durne, todo lo que salían en todos los playbacks, las canciones que salían en el programa de José Mota, se grababan allí previamente. Entonces, si el Mota tenía que cantar una canción con Edurne, iba Edurne ahí a grabar. Si era el Carlos Baute, era el Carlos Baute. Si era el Bisbal, era Bisbal. Y allí iban todos a grabar. Y ellos, pues, son gente muy graciosa, con mucho talento, son humoristas. Y me dijeron, joder, tío, es que tú eres súper gracioso, David, tú eres súper gracioso. Si quieres, grabamos aquí como hacía Arévalo. Y metemos las risas en la tarde y todo. Y decía, estás de coña, Paco, ¿estás? No, voy en serio, tío. Que te grabamos un CD de chistes y lo sacamos, tío. Y al final quedó ahí, pero me lo decían totalmente en serio. Sí, eso no da puta sin hilo. Te lo digo yo. Bueno, pero nunca se sabe, ¿no? Sí. Esta anécdota es la primera que se lo cuento, o sea que. Ajá. Venga, vamos a echar la penúltima, que nos dé tiempo, ¿o qué? Me cago, vamos a echarla. Venga, Elige tú ya. Dijo yo, pues venga, ya que me dices el tema en castellano y que es de tiempos de Crienium, cantada con Pacho Brea, ¿no? Me decías, y por aquí me lo tenía yo escuchado, un medio tiempo, ¿eh? Sí, es una canción que ya te digo que hice con mucho cariño, la tenía mucho cariño, además esa demo me musicalmente, me, a ver, todo lo que se refiere a Crienium musicalmente me gusta mucho, le tengo mucho cariño y en mi pasado, y de hecho en directo toco algún tema de Crienium. Entonces, ese para mí, por lo que fuese, era un tema especial. No lo sé si fue porque dejé de fumar y recuperé esos agudos y no sé, por lo que fuese, y dije, este tema algún día lo tengo que grabar bien. Y entonces la primera oportunidad que me surgió, pues así hice, regalé el tema. Pero la verdad que esa demo de 5 temas tiene bastante cañonazos. Lo único bueno por la producción, porque se grabó en un local con un portátil, una tarjeta de sonido de las de entonces, de 2006. Y bueno, y a lo mejor puede que me plantee recuperar algún tema de esos. Uh-huh. Más. Para The Evil Fantasies, para cualquier otra cosa que surja. Ya veremos a ver. Venga, pues vamos a disfrutarlo. Venga. Yeah. Pues ahí está el amigo Pancho Brea, que este se apunta también a un montón de grupos, de proyectos y de historias. Ese tiene menos vida que yo todavía. Nada, siempre está liado, pero bueno, él tiene un trabajo un poco más cómodo, con más días de libranza y tal, y el cabrón pues puede estar a todo. A mí me da muchísima envidia, claro que sí. A ver... Yo te quería preguntar, porque antes has dicho que el disco, al igual que el proyecto que tienes en mente, que todavía no has podido elaborarlo, por así decirlo, sigue como un poco tus influencias. Entonces quería preguntarte, si tú tuvieras que hacer un festival que te pones a ti y tienes que elegir 4 grupos más con los que compartirías cartel, ¿qué grupos elegirías? Porque entiendo que tienes muchas influencias, pues, entre ellos. Joder, me lo pones muy difícil. Me lo pones muy difícil. Porque solo son 4. Porque solo son 4. Si me dices un cartel de 3 días, escúchate, la semana que viene te lo traigo. Pero no sé. Es muy difícil, es muy complicado. Me gusta King Diamond mucho, Merciful Fate. Me gustan Wasp. Lo pondría a Wasp con la formación inicial. Me gustan mucho Judas, es que me gustan muchísimas cosas. Running Wild, es que luego hay bandas underground, más menos conocidas, como Praying Mantis, que me encantan. Es que muchas. Los clásicos nos gustan a todos, pero... ¿Y del estado nacional? ¿Nacional? Pues mira, nacional me gusta mucho, aunque no lo parezca. Sus inicios me gustan mucho, pero me gustan mucho S.A. S.A. me gustaba muchísimo al principio, tío, ese thrashcore que hacía. Y luego en directo es que suena muy bien, ¿vale? Luego con el tiempo me han ido aburriendo un poco, ¿no? Pero luego aquí hay muy buenas bandas, macho. Aquí nacionales, es que es una pregunta muy difícil para mojarse, ¿no? Están las clásicas de siempre que todavía andan por ahí pues dando cera, y luego hay cosas súper nuevas, menos conocidas también, que son igual de buenas. Es una pregunta muy complicada para... Me la tenía que haber traído preparada de casa. Es muy complicada, ¿no? Pero a todos creo que nos gusta más o menos lo mismo. Los primeros Metallica, los primeros Maiden, los primeros Judas. Es un poco lo que está reflejado este disco, ¿no? Pues Running Wild, Acep, Manowar, como he dicho antes. Es un poco el reflejo. A lo mejor el segundo disco me tengo que ceñir a hacer las influencias de mis bandas favoritas, ¿no? De aquí, que siempre han sido pues Bella Bestia, han sido Bush y han sido Muro. Esas tres te pongo por excelencia. ¿Hay más? Pues sí, claro que hay más. Pero bueno, esas tres han sido un poco mis bandas favoritas de aquí, de siempre, por excelencia. Y nada, no sé. Ya de cara a un segundo disco, no sé, ya te decía antes que está el plano, ¿vale? Pero luego falta desarrollar un poco el proyecto. Y me decir cuatro grupos con los que me gustaría tocar de teloneros es muy difícil, muy difícil. Joder, me gusta mucho el thrash metal. De hecho, tuve una banda orientada al thrash power americano que se llamaba Farland. Y le damos al thrash metal, tipo Overkill, Testament, Vicious Rumors. O sea, me gusta el black metal. Evidentemente con mi voz no puedo cantar black metal, pero me hubiese gustado, aunque hubiese sido el hecho de poder grabar una demo con algún tema de black metal, cantando black metal, pero mi voz no está hecha para eso, ¿no? Me gustan un montón de cosas, es muy difícil porque mi mente es muy abierta musicalmente y me gustan un montón de cosas distintas. Si me dices que grabé un disco a lo Marea, te digo que no. No me gusta ese estilo, Marea, Extremoduro, no me gusta, no le cojo el rollo, no me va, pero me encantan muchísimo, muchísimo, muchísimos estilos musicales dentro de lo que es el heavy metal. ¿Te ha respondido bien la pregunta? Bueno, me ha respondido a un festival de 20 días, pero sí, entiendo que es una pregunta muy complicada y al final es lo que tú dices, hay muchísimas bandas, unos que se conocen más, otros que se conocen menos, y elegir de entre ellas cuatro pues es algo muy complicado. Yo vengo ahora mismo de estar el primero de mes en un festival en Alemania, el Keep It True Rising 4, la cuarta edición, y he venido de ver bandas pues eso, como Praying Mantis, como Demon, bandas que son legendarias, que llevan desde los 80 y que muchísima gente desconoce que existen. Hay bandas con mucho gusto, hard rock. He visto el regreso de Crimson Glory, otra de mis bandas favoritas. He visto a Y&T, Yesterday and Today, haciendo un repertorio de sus primeros discos de los 70. O sea, he visto a Leather Leone tocando temas de su época de Chastain. Es que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas bandas que me han influenciado, que me influencian, que me sigue gustando su música y con los cuales me gustaría tocar. Yo ya no te hablo de un macro festival, o sea, de tocar con Metallica, pero con ese tipo de bandas, ese festival, a mí me encantaría poder tocar con ese tipo de bandas. No son demasiado conocidas, pero son bandas que me han gustado muchísimo. Entonces me lo pones muy complicado, porque hay muchísimas bandas que me gustan. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, una banda que muy actual que me gusta bastante es un Cobra Spell, por ejemplo. Me gustan otras bandas así orientadas, mis amigos de Hard Love, los murcianos, pues es una banda que hace un hard rock hour con un gusto exquisito, con una proyección increíble, tío, con unos musicazos de la hostia. Hay muchísimas, muchísimas bandas. O sea, con Hard Love he tenido suerte de compartir escenario en mi época de Bella Bestia. Y bueno, pues, escucha, No sé. Es una pregunta muy, muy difícil, muy complicada. Yo creo que ningún músico así, a no ser que lo tenga muy claro, te va a responder. No suelen responder. ¿Te suelen responder? Sí. Sí, sí, es verdad, Sara. Bueno, pues yo lo siento no haber podido concretar más, pero vamos, te he dicho un montón de bandas con las que me gustaría tocar, que tienes ahí para hacer un festival de 2 días mínimo. ¿Ves? Esa pregunta sí la tenemos metida dentro de lo que es nuestro guión. Por eso la usamos y se lo solemos plantear. Y a mí me parece bien que me lo hagáis. A los que vienen por aquí. David, que sí, que nos podíamos tirar 3 horas y las que fueran, pero tenemos que cortar para continuar nuestras andaduras y obligaciones. Por lo tanto, algo que quieras decir, que no te hayamos preguntado y que en estos momentos quieras expresar, animar a la gente al concierto y finalizamos. Sí, bueno, ya. Eso es lo que digo siempre. Primero, daros las gracias a ti y a Sara por traerme aquí al programa con vosotros, porque la última vez que estuve contigo... Hace ya. Yo creo que fue cuando saqué el disco de Farla, estabas todavía en Alcalá. Uh-huh. Y nada, y como siempre digo, bueno, pues nada, que deis una oportunidad a las bandas noveles, que acudáis a los conciertos a verlos, que también vayáis a ver Iron Maiden si os da la gana, que por qué no, que todo es lícito, que todo mola, pero que bueno, que las bandas que empezamos también os deis una oportunidad, no os cerréis en banda y bueno, pues que el día 16 tocamos aquí con de Evil Fantasy junto con Chino Banzai y con Salom, y que si no tenéis nada que hacer, pues nada, que vengáis a apoyar la música en directo, que siempre está bien, y nada, venir a pasar una buena tarde noche de heavy metal con 3 bandas de heavy metal, y poco más puedo decir, están las cosas ya todas dicho. Y si no tenéis el disco aún de Evil Fantasy, si os ha gustado lo que habéis escuchado, pues nada, os podéis en contacto conmigo por las redes sociales, escribiendo a devilfantasies@gmail.com o a través de Morgana Music Events y a través de Leyenda Records. Podéis escribir y podéis adquirir las últimas copias que quedan ya del CD físico, que quedarán unas 38 o 40, no quedarán más. Y bueno, si no, pues el día del concierto habrá unas pocas a la venta. Uh-huh. Y poco más puedo decir, nada más. ¿No serán más discos luego? Yo creo que no. Esto ya no depende de mí, sino depende de Morgana. Que bueno, que aparte de ser compañía y agencia management, se ha encargado un poco de la fabricación, distribución, junto con Leyenda Records. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, si se gastan, pero vamos, ya prácticamente hace ya mucho tiempo que no me piden ningún disco. No sé, a lo mejor en el concierto se agotan las que quedan, porque hay gente que no lo tiene, pero en un principio no te puedo decir. Ya te digo, yo miro más, un poco más ya hacia un futuro, hacia nuevo, ¿vale? Que hacia hacer más copias o hacer alguna reedición, no sé. Uh-huh. A lo mejor alguna reedición del disco en vinilo podría darse, no lo sé, pero esto es hablar por hablar. Tendríamos que hablar. O sea, habría que hablarlo entre Morgana, Leyenda y yo, a ver qué surge y que si es beneficioso o no es beneficioso, porque si se van a quedar ahí, pues ojo, evidentemente no. Mejor invertir ese dinero en otras cosas. Uh-huh. Pues nada, David, muchísimas gracias por venir, por tu tiempo y nada, por contarnos tantas cosas sobre tu proyecto. Y nos vamos con segundo corte, ¿no? Sí. Que es de los más redondos que te molan y te gustan también. Sí, sí, sí. Es un tema que lo tenía en la cabeza un poquillo así, pero luego después de grabarlo quedó aún mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Ya digo que la producción del disco es a cargo de José Rubio y que un alto porcentaje del mérito de este disco es suyo, ¿no? Sabió plasmar en lo que necesitaba cada canción y bueno, junto con las ideas que yo ya traía y tal, pues si este es, para mí es uno de los favoritos del disco junto con Sweet Girl, creo que son mis 3 favoritos, digamos que son este All Peace Die, Sweet Girl y The Essence Beast, Y bueno, cada uno tiene su cosa, son temas distintos entre sí, y pero este es uno, me parece un tema bastante, bastante contundente, bastante fuerte y con una letra también bastante, bastante puntillosa, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pues nos despedimos con él, muchísimas gracias por venir, gracias, que sigas con esa gran actitud, pegándole duro al metal, y bueno, ese CD de chistes queda pendiente. Sí, le tengo pendiente, sí, al final voy a tener que editarlo y todo, sí. Venga, David, gracias. Nada, a vosotros, chao. Avoid, there's ladder, all beside.